Hoy vamos a estar viendo sobre Dios, ¿sí? Vamos a ver quién es Dios. Cuando ustedes estén compartiendo con gente o cuando ustedes llegan a Dios, les va a tocar, a lo mejor ustedes llegaron con una idea de quién era Dios al cristianismo errónea, ¿no? O sea, a lo mejor, o se van a topar con personas que tienen ideas de quién es Dios erróneas. ¿Por qué? Puede ser por la educación que se les dio a cada uno por un decir. Si te portas mal, el niño Dios no te va a traer regalos en Navidad. Ya empezamos con una cosa en educación, ideas en cuanto a Dios. Si te portas mal, el niño Dios no te va a traer regalos, ¿sí? Entonces, a lo mejor se van a topar con gente que tiene una idea errónea en cuanto a eso por su educación, por su cultura, el famoso si Dios quiere me va a dar salud, si Dios quiere nos vamos a ver en una semana, si Dios quiere vamos a lograr esto. Es que Dios me mandó la enfermedad porque pues, me porté mal, es que Dios me mandó esta prueba, etcétera, etcétera, que tiene que ver con nuestra cultura. O sea, si, todo eso tiene que ver 100% con nuestra cultura. A lo mejor si tú vas a otro país no tienen esa cultura, pero es algo cultural que se nos ha enseñado desde muy chiquitos, que hemos hasta crecido escuchando el si Dios quiere. O sea, ya casi es parte del lenguaje coloquial del decir si Dios quiere cuando termina la frase, ¿no? Porque es una cultura, pero es algo erróneo que vamos conociendo en cuanto a Dios. O también, dependiendo de la religión de la gente con donde tú creciste o con la gente que le estás compartiendo, hago ciertas cosas para ser acepto delante de Dios, pago por mi pecado, tengo que ir a confesarme con una persona, o sea, tengo que ir a través de otra persona para que Dios me escuche, porque Dios directamente a mí no me escucha. Depende de la religión donde cada persona creció. A Dios no le gusta que me pinte, a Dios no le gusta que me corte el cabello, no puedo usar faldas. Depende a quién le estás compartiendo, ¿sí? No puedo usar pantalón, perdón, no faldas. Sí, pero depende a quién le estás compartiendo o a lo mejor de qué trasfondo tú vienes de religión. ¿Qué son nuestras creencias de Dios? Entonces, estuvimos viendo sobre de la Biblia. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia de quién es Dios. Y poco a poquito, para que vayamos conociendo quién es Dios y para que podamos compartirles a la gente alrededor de nosotros de quién es Dios. ¿Ok? No vamos a poder estudiar todo, porque si no me tardaría todo el año estudiando quién es Dios, porque la Biblia es infinita en cuanto a quién es Dios. Pero vamos a estudiar un poquito. Sí, Job 11:7. Por eso digo que no voy a poder darles todo. No, le prestaría la mía, pero la necesito para la otra. Job 11:7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Miren, podemos tocar una milésima parte de quién es Dios, pero no podemos saber todo de los secretos de Dios, ni nuestra mente puede entender completamente quién es Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros todo tiene un comienzo y un fin. Y si cuando yo volteo y te digo Dios fue antes del comienzo, tu mente entra en chup, chup, chup, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo que fue antes? ¿Por qué? Porque para nosotros comenzamos y terminamos. Todo comienza y todo termina. ¿Sí? Dios fue antes del comienzo. Dios siempre ha estado y Dios siempre va a estar. Ya con eso, ya entramos en un Pero podemos entender un poquito de Dios. Dios nos puede ir revelando un poco de quién es Él. En Isaías 66:1 son algunos de los versículos que les había dado para estudiar. Y nos voy a tener brincando. Dice, Yahvé dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Miren, Dios vive en los cielos y reina sobre la tierra. ¿Sí? Vive en los cielos. No digo en el cielo porque luego decimos el cielo, no. En los cielos porque la Biblia habla de diferentes cielos. ¿Sí? Entonces, Dios vive en los cielos y reina sobre de la tierra, reina sobre de todo. Somos su creación. Primero que nada, ¿quién es Dios? Pues para empezar, es el creador de todo. ¿Sí? Él creó todas las cosas. Creó el universo, creó el sistema solar, creó la Vía Láctea y todo lo que hay más allá, Él lo creó. Y no nada más eso, Él agarró y formó la Tierra, y formó todo lo que hay en la Tierra, todo lo que hay alrededor de la Tierra, Él lo formó y Él conoce exactamente todo cómo funciona. En Nehemías 9:6, a ver, encuéntrenme en Nehemías las que se han estado aprendiendo sus... Ese está perdidito, ¿verdad? Nehemías 9:6 dice... Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Él formó todo. Él creó todo. Podemos ver en Génesis, si tú lees los primeros capítulos de Génesis, ustedes pueden ver cómo Él creó el mundo. Sí, puedes ver la creación del mundo. Hay diferentes teorías de antes, de que ya estaba creado y cuando el mundo estaba en tinieblas antes de que fuera el primer día, que estaba mal y qué había pasado ahí. Hay diferentes teorías de si duró un día, duró dos días, o sea, si realmente nada más duró una semana como la conocemos o cada día fue mucho. ¿Sabes qué? La verdad, no estuvimos, entonces no sabemos. Hay teorías y eso son lo que son teorías. No podemos saber bien exactamente qué pasó, si fue un día o si fue un transcurso de un tiempo, si se hizo en un instante. ¿Por qué? Porque la Biblia no entra en específicos en cuanto a eso. Entonces, son teorías, porque van a escuchar muchas cosas. No, es que yo oí, y sí son teorías de gente creyente, pero siguen siendo teorías, ¿sí? No podemos saber que existieron los dinosaurios, pues sí, ahí están los huesos. ¿Cuándo? No estamos seguros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí están los huesos, ni modo que no estén, ¿sí? Pero ¿cuándo? No estamos seguros, son teorías, ¿sí? Y seguirán siendo teorías. Ok, pero al fin y al cabo, Él creó todo. En Salmo 139:13 habla de cómo Él creó, nos creó dentro del vientre de nuestra madre. Él conocía cada bebé, Él conoce cada bebé que está dentro del vientre de su madre. Él nos conocía antes de que siquiera nuestros papás supieran que estábamos allá adentro. Él nos conocía. O sea, éramos un ser viviente desde que se fecundó, ¿sí? No desde que se plantó, desde que se fecundó, Él nos conocía, ¿sí? Él sabía cómo íbamos a hacer y Él estaba ahí viendo cómo. Entonces, Él es, primero que nada, es el creador de todo. Eso es, también Él es todopoderoso, ¿sí? Dios es un Dios completa y totalmente poderoso. Él tiene el poder sobre de nosotros, pero es un Dios misericordioso. Pero Él tiene poder. O sea, no podemos voltear y ver la creación y decir, ay, ¿quién? Dios no es poderoso. Dios es todopoderoso. O sea, si tú volteas desde la cosita y la célula más chiquita hasta ves todo en la pintura grande, desde la pintura chiquita a la grande, Dios es todopoderoso. Sí, Él puede hacer lo que sea. Él va más allá de lo que yo comprendo y más allá de lo que yo entiendo, ¿sí? Él tiene un poder que nosotros no entendemos. O sea, ¿por qué una persona ora por una persona y sana así? Porque Dios quiere y Dios lo hace. ¿Y por qué yo oro por una persona y no sana? No sé. Pero Él es todopoderoso y Él sabe en su momento el por qué y cómo, ¿sí? Dices, es que, ¿por qué unos sanan y otros no? Soy sincera, no tengo ni idea. Pero Dios sí, ¿sí? Y Él nos dice que oremos por los enfermos y sanarán. ¿Por qué pasan las cosas? Porque vivimos en un mundo que está bajo maldición. Cuando ya no estemos en un mundo bajo maldición, va a ser diferente la cosa. Pero vivimos en un mundo que desde Adán está bajo maldición, que luego veremos eso. Pero Dios es un Dios todopoderoso. Él entiende más que nosotros. Es un Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? A ver, alguien. Que todo lo que puedes sentir todo. Está en todos lugares. Conoce todo, todo lo siente, todo lo sabe, todo sabe. Todo sabe, todo siente, todo. Él está en todos lados. Hebreos 4:13 dice. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En pocas palabras, no le podemos esconder nada a Dios, ¿sí? Él sabe lo que está dentro de nuestro corazón, que a veces ni nosotros nos hemos dado cuenta. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe por qué está una situación. Miren, a veces nos creemos nosotras, yo no sé ustedes, pero yo a veces me creo que me sé todas. Y no, yo sé el por qué. Y luego me ando dando de golpes en la cabeza y diciendo, tonta. Tú creyendo que sabías y andas hablando cosas y al rato, ay, pues no era así, era de otra manera. Y Dios te dice, ah, sí, chiquita. Y yo digo, ay, Dios. Ay, o sea, si yo hubiera sabido hace 2 años lo que tú ibas a hacer 2 años después y por qué nos llevabas por eso, me hubiera callado la boca. en vez de haber, porque a veces creemos que todos sabemos y el único que sabe todo y por qué pasa todo es Dios. Sí, Él sabe la situación y a veces decimos, no, es que por esto. No, es que, y luego, Dios, es que no ves que yo quiero que sea por aquí, por aquí, por aquí. Y Dios está pensando, pero si vas por ahí te vas a perder. Si lo haces así, así, así, vas a tener algo mejor. Si me haces caso, por eso te estoy llevando por acá. Y estamos nosotros, no sé si les pasa que oras, Dios, que se haga tu voluntad. Lo que tú quieras en mi vida, yo pongo todo. Y luego le quieres decir, ¿cómo hacerlo, verdad? Lo que tú quieras. Y luego es, pero hazlo así, así, así, así. Y cuando lo hace lo que él quiere, pero porque lo estás haciendo. Y como a los 2 años dices, y ya me di cuenta porque lo hizo así. Y le hubiera hecho caso a Dios en vez de estarme quejando y sufriendo y llorando. Hubiera sido más fácil la vida si hubiera dicho, dependo de ti, que eres omnisciente, que sabes todo, lo dejo en tus manos. Ahora, nuestra naturaleza a veces no quiere, pero si entendiéramos nada más eso, hasta ese punto, que Dios es omnisciente, todopoderoso, si agarráramos y dependiéramos de Él porque sabemos que Él los tiene en sus manos, ay, qué fácil sería nuestra vida, ¿no? De que, pues no, pues yo sé que Dios me está guiando por aquí, me llevó por aquí, en vez de, es que yo no quiero, es que, es que me dice Dios que amé a mi esposo y me sujete a él, pero yo no quiero hacerlo. Es que es más fácil hacer lo que yo quiero. ¿Sí me entienden? Entonces, hay que acordarnos que Dios conoce el panorama completo. Él conoce la pintura completa. Él diseñó nuestras vidas. Él nos creó. Él tiene un propósito. Si nos ponemos en sus manos y dependemos de Él, la vida va a funcionar. Si tratamos de sacarnos de sus manos y hacer lo que nosotros queremos, nos vamos a quejar todo el camino y a lo mejor no funciona. Y luego, es que, ¿por qué lo hiciste así, Dios? Y Dios probablemente está diciendo, es que yo no fui, fuiste tú. Tú te saliste de mi voluntad a hacer lo que tú querías, en vez de escucharme a mí y hacer lo que yo te estaba llevando a hacer. Eso que no querías hacer era lo bueno, y eso que tú querías hacer era lo malo. Entonces tenemos que tener cuidado, ser sensibles a la voz de Dios, a escucharlo a Él, y escuchar qué camino quiere llevar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso que nos creó.